9 minutos sobre la 1 del mediodía, vamos mal de tiempo, pero queríamos también, bueno, pues dejar hueco en esta recta final de la mañana para una serie de apuntes en torno a la agenda cultural y del ocio del fin de semana. Le vamos a hablar de geología durante los próximos instantes, jornadas divulgación geológica que se vienen desarrollando desde el año 2005. Esto surgió en Teruel y se ha ido extendiendo a través de todas las provincias de nuestro país, con un fin de semana, el segundo fin de semana del mes de mayo, en el que se aprovecha en cada provincia para desarrollar, ya decimos, actividades de divulgación científica, en concreto relacionadas con la geología. Hablamos de esto porque la actividad de la provincia de Cádiz en esta edición tiene que ver con nuestra zona. En concreto, va a desarrollarse una excursión entre Ubrique y Villaluenga, denominada Agua y Karst, entre Ubrique y Villaluenga, como decimos, para conmemorar lo que es esta jornada que se denomina Geolodía 14. Es una jornada que organiza, en el caso de la provincia de Cádiz, la Universidad de Cádiz, y bueno, pues en el caso concreto de Ubrique, contamos con un geólogo ubriqueño que colabora con lo que es la organización de esta cita. Y aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico, Miguel David Benítez Marchán. Bienvenido, buenas tardes. Hola, bienvenido, Carlos. Miguel, ¿qué tal? Bueno, pues Miguel, que geólogo ubriqueño, pero que, como decimos, colaboras con la Universidad de Cádiz, con la organización, en definitiva, de lo que es esta cita mañana, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la verdad es que bueno, ha sido una iniciativa, bueno, es la primera vez que colaboro en esta iniciativa, ¿no? Pero bueno, es algo apasionante, ¿no? Sobre todo a toda la gente que le guste el tema de la naturaleza y concretamente la geología, ¿no? Uh-huh. Se trata de, como decimos, una ruta que se va a hacer, es completamente gratuito, se trata de llevar al campo, abrir las puertas del campo, podemos decir, a la geología, ¿no? A que todos un poco intentamos mejor lo que tiene que ver con esta ciencia, ¿no? Efectivamente. Esto, bueno, lo que la finalidad es un poco dar a conocer a la gente qué es la geología, porque hay mucha gente que bueno, que no tiene por qué saberlo, ¿no? No saben de qué va la geología y mucho menos cuál es el trabajo que desarrollamos los geólogos. Y bueno, con esta iniciativa, pues lo que queremos es eso, difundir y que la gente pues la estudie, ¿no? Los institutos se están quedando también sin esta asignatura y bueno, un poco las facultades pues están en horas bajas ahora mismo con el tema de alumnos, ¿no? Y un poco es la finalidad. Sí. Y bueno, aquí en este caso lo que se pretende es hablar un poco de la geología. Bueno, tenemos aquí una geología magnífica en nuestra localidad, ¿no? Y lo que queremos es pues centrarnos un poco en varios aspectos geológicos, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, van a ser las aguas subterráneas, que es un tema muy importante que tenemos aquí en Ubrique, la gestión de esas aguas subterráneas. Los problemas que el agua provoca, porque claro, sabemos que el agua es buena porque sirve para nuestro, es necesaria para nosotros, pero también provoca muchos problemas, como por ejemplo desprendimiento y deslizamiento. También el tema de las inundaciones se va a tratar en esta jornada, todo lo que afecta a las inundaciones de Ubrique. Y después, pues bueno, se hablarán ya en Villaluenga, concretamente de la cima de Villaluenga, por parte de espeleólogos profesionales, y de los canas, que son unas obras pues ya musulmanas, ¿no? De captación de aguas subterráneas, que son bastante importantes, ¿no? Que merecía la pena hablar sobre ellas. Así que, ya decimos, tema destacado desde el punto de vista científico, geológico, pero que nos afectan a nuestra vida cotidiana, y hablaban, ¿no?, de problemas como las inundaciones, desprendimientos, pues todo esto se va a abordar, ¿no? Sí, sí, sí, todo esto. Vamos, principalmente vamos a ver un fallo estructural de un muro que hay por la zona de la residencia de ancianos. Se va a tratar en el instituto, concretamente se va a hacer una proyección sobre simulaciones de la inundación, o sea, qué pasaría si en Ubrique cayese una lluvia extremadamente fuerte, ¿no? Son cosas que son muy llamativas, ¿no? Que son cosas que, como dice, pues nos afectan, ¿no?, a nuestra vida diaria. Para las personas. Sí, sí. Sí, sí, dime, dime. No, te decía, para las personas que nos estén escuchando y estén interesadas, porque además se trata de una actividad gratuita, sí. Que nos va a ofrecer conocimientos de nuestro entorno y también vamos a poder disfrutar del entorno, ¿no? En esa jornada, en ese paseo importante, en esa excursión que vamos a poder realizar. Coméntanos cómo o dónde comenzaría el punto de encuentro y qué es lo que haríais después. Pues mira, la jornada comienza justamente en el punto kilométrico 29. Esto es justamente debajo de la gasolinera, en el aparcamiento que no son un aparcamiento de autobuses y camiones. Y nos veríamos en el mirador de Ubrique, ¿no? En la zona del mirador, donde haríamos una panorámica general, hablaríamos de geología general, y desde ahí bajaríamos por la calzada hasta la zona de la residencia de ancianos, zona cercana. Desde ahí, bueno, ahí veríamos lo que he dicho, el fallo estructural de un muro. Desde ahí seguiríamos bajando por la calzada hasta los Nueve Caños, donde hablaríamos un poco de las aguas subterráneas, veríamos el arroyo seco, y seguiríamos hacia el manantial del Roderno. ¿Bien? Desde el Roderno, bueno, todo eso hablaríamos lógicamente de los manantiales y las aguas subterráneas de la Sierra de Ubrique, y desde ahí nos iríamos al Instituto Los Remedios, donde, bueno, se hablaría del tema de las inundaciones, con proyecciones de la simulación, como ha dicho, y se verían imágenes de la cima de Villaluenga y de otras cimas que hay en la sierra. Entonces, en este punto, terminaríamos, cogeríamos el autobús y nos iríamos directamente hacia Villaluenga, donde haríamos una pequeña cata de quesos y de algo de comida para reponer fuerza, y seguiríamos viendo, nos iríamos directamente a ver los canas que están justamente al lado de Villaluenga, y una vez finalizado esta parada de los canas, nos iríamos a hablar sobre la cima de Villaluenga. O sea, empezaríamos sobre las 11 menos cuarto aquí arriba, como he dicho, debajo de la gasolinera, y se terminaría en Villaluenga sobre más o menos sobre las 6 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Está estipulado. Y bueno, aún queda tiempo para que se apunte quien quiera. Bueno, no quedan muchas plazas, quedan aproximadamente unas 15. Y bueno, como hemos dicho, la inscripción es gratuita y debería hacerse a la dirección de correo geolodiacadiz@gmail.com, ¿vale? Donde poner el número de personas y el nombre de los participantes, de los que se quieran apuntar. Uh-huh. Y bueno, si quieren información detallada de la jornada y de la historia de esta jornada, ¿no? Pues tendrán que visitar la página web de la UCA, con la dirección www.uca.es/DPTO, del departamento, /C113. Y ahí pues tienen información detallada de la geología. Uh-huh. Y no solamente de la geología 14, sino de las anteriores. Además, bueno, pues en la página del Ayuntamiento de Ubrique estamos viendo que ya se ha colgado esta información, y nosotros, de hecho, además de lo que es esta entrevista, vamos a colgar también esos datos para las personas que puedan estar interesadas. Insistimos, geolodiacadiz@gmail.com es el correo electrónico en el que se pueden inscribir. Estaríamos hablando, Miguel, de unas 50 personas. ¿El grupo en total máximo de cuántas personas sería? Pues el grupo sería de unas 70 aproximadamente. Mm. Eso es lo que está previsto. Así que ya hay un buen número de inscritos, sí, 55 sí, sí. Por lo menos, entonces. Sí, efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Uh-huh. Estamos hablando de que, bueno, ya queda, aunque no se le ha dado una difusión muy fuerte, porque, bueno, hay un poco retrasado, pero sí que hay bastante participante. Uh-huh. Pues ahí está, esa iniciativa, que además es de carácter gratuito, organizado con numerosas entidades. Lo cierto es que la organización corre a cargo, ¿no?, de la Universidad de Cádiz, en el caso de la provincia de Cádiz. Pero sí que es cierto que hay apoyos por parte, a nivel estatal, porque esto es una actividad que se organiza en todas las provincias del país, y aparte de eso, los propios municipios. Incluso contáis con esos patrocinadores que van a ofrecer ese tapeo, ese picoteo del almuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Probaremos un poco de quesos payollo, que bueno, que sí que ha ofrecido algo Sí, probaremos algo de queso, lo que sí que es verdad que cada uno tiene que llevarse la comida, ¿eh? Efectivamente, cada uno se quiere, esto es un poco un picoteo, ya sabes. y ya cada uno pues que fuese con bocadillos o con cualquier bar de allí de Villalbenga. Así que bueno, pues como consejos, Miguel, calzado cómodo, agua, la comida y un poco de crema solar también. Efectivamente, y ganas de pasar calor porque posiblemente pasemos algo de calor, pero bueno. Eso es tienen que sentir también el trabajo de geólogo de campo, ¿no? Que es lo que aquí se trata de que la gente sepa cómo trabajamos y qué pasamos cuando estamos trabajando en el campo. Y además que sí, merece sí. La pena porque, bueno, pues se trata, ya decimos, de una actividad de divulgación geológica, pero también vamos a conocer temas relacionados con nuestra vida cotidiana y los peligros que podría haber en caso de desprendimientos, inundaciones, etcétera. Pues Miguel, nos vamos a quedar aquí, pero queríamos, ya decimos, al menos destacar esta cita muy interesante y que llega a nuestra localidad con motivo de ese Geología 14, que en el caso de la provincia de Cádiz supone esta excursión entre Ubrique y Villaluenga del Rosario. Mañana a las 11 menos cuarto el inicio desde la zona de las Cumbres, donde el mirador turístico que hay en aquel lugar. Efectivamente. Pues Miguel, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Habíamos solicitado la información por parte de la Universidad de Cádiz y al final lo cierto es que contamos con colaborador de un geólogo ubriqueño, como es tu caso. Sí, sí. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y seguro que bueno, pues el grupo va a contar con una máxima participación. Gracias. Eso espero. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.